A ver si Fabián Pérez te hablan. Hola Fabi y Mati, ¿cómo están? Buen día. Todo bien, Fede, contento por esta nueva victoria, este récord que van alcanzando, 18 victorias, consecutivas, 18 victorias en el campeonato, 10 consecutivas, invicto de local, buen funcionamiento, un poco la grata sorpresa de esta liga. Sí, muy contento, muy orgulloso del trabajo que vamos haciendo. Ayer era un partido al igual que el día del Cerro, donde teníamos que poner mucha actitud y igualar, digamos, la intensidad que todos los equipos nos plantearon acá en la banda. El equipo mantiene ese deseo de ser primero, estamos muy muy contentos, con mucha confianza y bueno, con esa mentalidad de querer siempre mantenernos ahí arriba para seguir luchando y para ir marcando esa pequeña historia que vamos escribiendo en este club como olímpico de la banda. Federico Balaque, con quien estamos hablando, retorna después de haber jugado en la Liga Española, en la Liga Andesa, vuelve también a la Argentina Maximiliano Tanic, tres extranjeros nuevos, Darren Philip, Maculo, que había jugado en Lanús y había rendido muy bien en cuanto a la parte del goleo, viene Justin Williams, que no lo conocíamos y nos hemos llevado una grata sorpresa, tapones, rebotes, bloqueos, puntos. Fernando Duró vuelve al básquetbol argentino después de su exitoso paso por Marino, donde fue campeón una vez más con ese equipo, una vez más el equipo de Marino, en la Liga de Venezuela. Y rápidamente, y esto faltan agregar algunos jugadores que tampoco estaban en el plantel, como Diego Guaita, etcétera. Cantaruti. Y rápidamente encuentran una química y empiezan a jugar, y si bien por ahí el arranque no fue lo que hoy es el presente de Olímpico, todo hacía suponer que podían estar en este lugar a esta hora del campeonato. ¿Cómo se consigue una química tan rápida? Tiene que ver que sean buenos jugadores, que sean buenas personas, que el entrenador baje un mensaje claro, que la dirigencia y la gente también estén bien mancomunados para un mismo logro. Tiene que ver un poquito de cada cosa. ¿Cómo lo ves vos, Fede? Sí, tal cual. Todo lo que nombraste fueron todos los factores, los condimentos y los detalles que llevaron a que el equipo, ante esa falta de trabajo a nivel de equipo, porque prácticamente llegamos, como te dije la vez pasada, llegamos todos sobre la marcha, sobre todo los tres americanos y yo, ya casi con la liga la última semana por comenzar. Claro. Pero aún así, rápidamente pudimos encontrar esa química y ese estilo de juego. Si bien cada día fuimos mejorando y plasmando lo que Fernando Duró quería plasmar dentro de la cancha, y cada día elevamos el nivel, disimulamos mejor en los defectos, corregimos mucho esos errores, sobre todo potenciamos las virtudes, como bien decía, el caso de William, que es un especialista defensivo, cambiando muchos tiros, entonces podemos jugar con esa ventaja y digamos, entregarle nuestros jugadores a que él pueda intimidar y hacer su trabajo. Después, obviamente, la filosofía de trabajo y de juego de Fernando baja una línea para todo el equipo a nivel de jugadores, para todo el club. Él vino acá con la idea, como todos, de hacer historia en Olímpico y de ser primero. Queremos, como dije la vez pasada, pelear de igual a igual contra los mejores de la competición, y hoy, a día de hoy, después de casi llegando a la mitad de la fase regular, vamos consiguiendo ese primer lugar y demostrando un nivel de juego alto. Obviamente nos queda muchísimo todavía por mejorar, pero bueno, poco a poco lo vamos consiguiendo. Y también el hecho de que esté Maxi, que esté yo, que somos jugadores que tenemos cierto recorrido de tanto de edad como de partidos y de grupos, pudimos también hacer un buen trabajo para que los americanos se integren rápidamente, para que los nacionales y los debutantes en la liga tengan esa tranquilidad, pero a la vez esa intensidad de jugar y de dar todo cada partido y cada entrenamiento, y formar un grupo que a día de hoy está rindiendo a nivel histórico en el club. Entonces estamos muy contentos, como te dije antes, pero con los pies en el suelo, muy muy tranquilos, que todavía queda muchísimo, quedan muchos partidos por jugar, el Super 4 dentro de poquitos días, y todo lo vamos tomando a su tiempo, vamos planteando partido a partido, porque Como bien dijimos, somos un equipo que todavía no está maduro a nivel de equipo, aunque sí estemos mostrando un grandísimo nivel, pero bueno, poco a poco lo vamos encontrando y como bien dijiste, todos esos detalles llevaron a que hoy Olímpico esté demostrando el nivel que está mostrando dentro de la cancha. Claro. Y recuerdo, estamos hablando con Federico Balaque. Y claro, Balaque. Ya lo dijimos, creo. Pero bueno, lo repasamos. Federico Balaque, ahí está. Recuerdo, Fede, el día que empezó a surgir el rumor periodístico, haber hablado contigo, con respecto a tu llegada a Olímpico, y hablamos también acá en la radio, y había alguna incertidumbre, no por el hecho de conocer a la Liga, sino por la vuelta a la Liga Nacional y el desafío que implicó para vos regresar después de aquel paso por Boca y de haber decidido volver a jugar en el básquetbol español en la Liga ACB. ¿Con qué nuevo formato de competencia te encontraste y también con qué tipo de institución te encontraste? Empiezo por la segunda. Me encontré con una institución realmente muy seria. Como te decía antes, la llegada de Fernando Duró ha bajado una línea a todo el equipo y a toda la dirigencia de querer formar un grupo y un club para estar en los primeros lugares. Eso lleva a más compromiso, a más seriedad, a cumplir en prácticamente todo lo que se requiere para que el equipo esté focalizado solamente en el juego. Y desde el primer día fue así. El recibimiento fue extraordinario para conmigo y para con mi familia, y solamente tenemos que ocuparnos de entrenar y de rendir durante los partidos. Eso la verdad que me sorprendió gratamente, me gustó muchísimo. Obviamente me gusta cómo lo vive la gente en la cancha también, cómo es el día a día, por la tranquilidad que hay. Y después, bueno, no sé, lo primero que me habías dicho, que me habías preguntado, perdón. Con respecto a la competencia, venías de jugar un partido por semana en Liga ACB en fin de semana y te encontrás con un trajín de juegos totalmente distinto hoy por hoy en la Liga Argentina. Sí. Y recuerdo que en aquel momento te lo habíamos preguntado y nos decía, sí, lo voy a tener que empezar a descubrir porque en definitiva también termina siendo algo nuevo para mí. Tal cual, lo fui aprendiendo, digamos, sobre la marcha. Darle muchísima prioridad, aunque siempre, como siempre he dicho, me cuido muchísimo, sobre todo el descanso, la alimentación, la hidratación, y más con el calor que hay acá, porque yo siempre jugué en invierno en España y bueno, ahora me toca jugar lo opuesto, pero sí que ahí le damos mucha importancia. Fernando Duró también transmite a su cuerpo técnico y a todos que necesitamos descansar, que le hacemos buenas rehabilitaciones, buenos regenerativos para en 24 o 48 horas estar listo y poder volver a rendir al mismo nivel o más que el partido que hemos jugado último. Entonces, hay que darle mucho valor, jugando 2, 3, casi 4 partidos consecutivos en una semana, lleva a que hay que estar muy, muy preparado, haciendo un buen trabajo durante la semana para estar bien físicamente y después de los partidos, todo lo que haya que hacer para recuperar golpes, para recuperar caídas, estiramientos, alimentación, hidratación, todo lo necesario para poder volver a rendir, porque la liga es muy exigente, estamos jugando a un nivel alto como hablábamos antes y debemos rendir, sobre todo los más mayores, que somos los que también tenemos que asumir muchas responsabilidades, tenemos que estar siempre frescos con la cabeza y con el cuerpo en óptimas condiciones. Bueno, y si bien quedan algunos partidos todavía, Fede, para el Super 4, tienen que, bueno, el jueves vamos a la banda hacer Olímpico Boca, primer televisado que vamos a hacer de ustedes en lo que va del año. Ahí estaremos con David Carlini, Juan Carlos Mechini, y faltan todavía terminar esta etapa del año. Digo, lo tienen a la vuelta de la esquina, todos tenemos el Super 4 Circus a la vuelta de la esquina, y justamente el primer cruce, por cómo estaban las posiciones a ese momento, es con Gimnasia de Comodoro. Creo que los dos equipos que mejor han jugado, para mí el que más lindo ha jugado todo el torneo fue Gimnasia, pero Olímpico ha incrementado muchísimo su volumen de juego y realmente juega muy bien. Son dos estilos diferentes, y me parece que vamos a tener, me atrevo a decir, en ese torneo, el mejor partido del torneo, en el primer juego, en la primera semifinal, Gimnasia y Olímpico, que en ese momento ocupaba Olímpico la posición número 2 de la claro. Conferencia Norte, y Gimnasia la número 1. ¿Se piensa en el Super 4? ¿Se piensa en el partido con Gimnasia? ¿Es un lindo partido para medirse y saber dónde están? Es un lindo partido para medirnos contra, como bien decís, el mejor equipo, por la estructura, por haber mantenido la base del equipo que llevaba a finales del año pasado, por mantener el entrenador y por haber reforzado en posiciones puntuales. Eso le da una cierta ventaja a nivel de conocimiento de juego que nosotros tuvimos que disimularla durante mucho tiempo en el inicio de la temporada y que hoy, bueno, podemos contar con digamos, un trabajo más cerca de lo que podemos llegar a rendir durante la etapa final este año. Va a ser un gran partido, somos hoy en día los dos líderes de cada zona y va a ser un partido realmente muy atractivo. Nosotros, para poder jugar y para todos los que desde fuera lo van a ver y lo van a seguir por la tele también. Así que ojalá que sea un partido así, muy deportivo, de muy ida y vuelta, que la gente pueda pasarlo bien, que puedan disfrutar de dos grandes equipos y bueno, y esperemos que obviamente que sea favorable para nosotros. Yo estoy muy esperanzado en ver ese juego con muchas ganas. ¿Por qué? Porque son dos equipos muy bien armados y el quinteto inicial de Olímpico es muy bueno. Hay mucho talento, muchos jugadores, tiene tres extranjeros que tienen diferentes formas de jugar, pero que son muy completos, y tiene un perímetro picante con dos jugadores que tienen muchísima experiencia y que tienen mucha capacidad, como Stanik y Van Laque. Y por el otro lado está Gimnasia, que debe tener, si no es el mejor base, uno de los dos o tres mejores bases de la competencia, Nicolás de los Santos, que la está rompiendo. Tiene a Lionel Yatman, que es un escolta tremendo con mucho gol, y después tiene un plantel muy rico, con Mainoldi, con Fede Aguerre, que son dos jugadores bárbaros que se pueden adaptar a la posición del 3, del 4, con Clancy Sandes, que genera un montón de juego. O sea, hay dos equipos que van a presentar un estilo de juego diferente para uh-huh. jugar, pero que nos van a mostrar una realidad también de una competencia, ¿no? Si bien no le podemos cargar toda la realidad de la competencia a un partido, pero quiero decir, los dos más importantes de en este momento de nuestra competencia van a jugar en ese partido. Yo, si tuviese la oportunidad, fanático del básquet, de comprar una entrada para ir a ver ese juego, yo no lo dudo. Es el partido del campeonato. Es el partido del campeonato, aunque se juegue en el Super 4. Y con un premio para el ganador de 100.000 pesos y además la clasificación automática a la Liga Sudamericana. Uh-huh. Que no es poca cosa, ya te va a dar competencia internacional. En 2016. Continental, perdón. Uh-huh. Competencia continental en el 2016. O sea que el premio del Super 4 y lo que está en juego, independientemente de los 100.000 pesos, que es la clasificación a la Liga Sudamericana, es un premio muy importante, más para una dirigencia que tiene ganas de hacer cosas seriamente, como la que está en este momento atravesando la dirigencia de Olímpico, con Ledesma a la cabeza, que han hecho una gran gestión, no solamente a nivel deportivo, sino también a nivel club. ¿Cómo ves el resto de la competencia, Fede? Muy pareja, porque bueno, ahora vemos a Atenas levantando, vemos un Chales que ha caído con esa lesión de Matt Hodgson, y después equipos que los Quilmes, que está levantando también. O sea, los equipos que habían empezado con ciertas dudas están comenzando a ganar y están ganando a los de arriba, los últimos traspiés de San Lorenzo. O sea, la competencia lleva también por su propia vorágine de tantos partidos y de viajes y de movidas y de estrés, lleva a que los de abajo puedan también engancharse con los de arriba y darles atractivo diferente, que bueno, que hace que sea más competitiva aún la liga. Y bueno, nosotros, como decías antes, estamos con esa racha positiva de victorias y queremos seguir empujando para arriba. Y Gimnasia está más o menos en la misma dinámica, a pesar de que se ha perdido en Corrientes con San Martín. Somos dos equipos que seguimos subiendo el techo y queremos seguir siendo número uno. Entonces está muy pareja, está muy competitiva y con esa gran cantidad de partidos que en las últimas dos o tres fechas los de abajo han ganado a los equipos fuertes, a los grandes, y hace que sea todo mucho más atractivo. ¿Y la participación en el Super 4 cómo la toman? A partir de el proyecto, de la responsabilidad, de que además ponen la vara bien alta, lo hablábamos con Stanich hace un tiempo aquí en Uno Contra Uno Radio, cómo, no cómo le llega al equipo, sino cómo toman el desafío de jugar el torneo, tal vez hasta inclusive por el momento en el que están pasando, con la responsabilidad de tener que ser protagonistas. Lo tomamos bien, con tranquilidad, porque esta responsabilidad de tener que ser protagonista, como decís, o llegando al Super 4 siendo el líder de la competición, es porque lo ganamos, porque hicimos un gran trabajo hasta el día de hoy, porque el equipo ha dejado de lado individualidades para digamos, resultar bien como equipo, y llegamos con esa tranquilidad y con esa satisfacción de que estamos haciendo bien el trabajo. No tenemos presión porque estamos preparados para asumir el reto que tenemos, el desafío de jugar contra un grandísimo equipo, y lo tomamos como un premio. Obviamente queremos ir y ganar y poder salir campeón del Super 4, pero lo vamos tomando con mucha tranquilidad. Poco a poco, es más, te digo que todavía no se ha hablado nada del Super 4 dentro del equipo ni a nivel técnico táctico. O sea, estamos con la cabeza puesta desde ayer ya con el partido de Boca, que es el último partido de la fase por el año, y queremos terminar el año bien, ganando y siguiendo con el número uno. Después ya de partido de Boca nos pondremos con todo el tema scouting y tácticas y todo para el partido de Gimnasia con el primer la primera semifinal del Super 4, pero el equipo lo toma con tranquilidad, y esa responsabilidad que tenemos que asumir lo tomamos muy bien, porque es algo que nos hemos ganado con trabajo, con sacrificio y sobre todo con esa humildad que nos está caracterizando a la hora de trabajar y de abrirnos cada uno para que el equipo siempre rinda al mejor nivel. Fede, gracias por el contacto, te agradecemos mucho el tiempo, la buena predisposición como siempre, los minutos, la buena onda. Un beso enorme para tu familia, que siempre te acompaña y que tenés una familia muy linda. Un saludo para el resto del equipo ahí en la banda, y nos estamos viendo el jueves. Dale, muy bien. Muchas gracias, Fede. Muchas gracias, Matías, también. Y bueno, ya nos vemos el jueves acá en la banda. Abrazo enorme, Federico Balac, el escolta del equipo de Fernando Bro, Olímpico La Banda, que está con un récord súper positivo, una gran victoria en el día de ayer, 82-73 frente a Argentino de Junín, como veníamos diciendo, preparándose también para el Super 4 antes del partido televisado frente a Boca Juniors, con mucha expectativa para ir al Vicente Rosales, ojalá que esté lleno en la noche de mañana. 101-61 fue la victoria de Quimsa frente a Ferrocarril Oeste. 40 la diferencia, parece que quiere encontrar su rumbo Quimsa, a pesar de los rumores, con algunas discusiones dentro del plantel, con algunos rumores de cambios. 40 fue la diferencia en el partido de ayer. Tintorelli con 21 puntos, 11 rebotes para él. Diego García con 15, Jackson, que no es de los Jackson 5, 13 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias.